Ariel Domínguez, el mago Ariel para pero muy buenas tardes, Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué haces, querido? Bien, ¿vos? Bien, acá andamos, arrimate el micrófono, bien cerquita, ahí está, ahí estamos. Vos estás acostumbrado a usar el vincha que te olvidás, lo ponés ahí y anda solo. Y no anda, ¿no? A ver, pará. No anda, falta, bien, pará. Botón, secreto, ahí está, ahí vamos, ahí vamos. Es cuestión de tocarle el culo al micrófono y arranca, es una cosa rara. Pero bueno, es así, anda a empujones. Está bien. Che, contame un poco, porque hoy estaba leyendo esto de... Introducción a la magia. Exactamente, un proyecto ahí, mini proyecto. Sí. Que salió con las crepas. Con los amigos de las crepas, sí. Porque están haciendo algo que se llama Crep Talks, claro. Que son las charlas en las crepas. Los jueves, con entrada libre y gratuita, se hacen diferentes charlas para que todo el mundo pueda ir. Bueno, Ariel va a estar haciendo este jueves, no, el que viene, jueves 13. A partir de las 7:30 de la tarde. Exactamente. Una intro a la magia. ¿Qué contás ahí? ¿Cómo te podés ir metiendo de a poquito en el mundo de la magia? Básicamente, por esa introducción. Es un poco, claro, es un poco la introducción de la magia. Mucha gente me ha preguntado, che, quiero animar, no sé, hacerle algo a mis nietos, o a mis amigos, en algún asado. Y le hubiese dicho, contratame a mí. Claro. Y hacé el asado. Claro, encima. No, la idea un poco es que en la magia está bueno para aplicarla. A ver. Es un arte, como todas, sí. y tiene un montón de... En marketing, por ejemplo, se usa mucho el tema de la charla de la magia, se usa mucho lo que es la misdirection, bueno, voy a hablar un poco de eso y sus aplicaciones, ¿no? Bueno, voy a hacer un mini show y bueno, a raíz de eso voy a empezar a explicar cómo funciona, por qué funciona y bueno, que cualquiera puede ser mago. Entonces me dicen, pero yo quiero ser mago, ¿puedo? Y sí, cualquiera puede ser mago. Sí, yo desde chiquito quise ser mago y siempre fui el más gordito de todo. De pibe ya. Nunca hice magia, pero algún día voy a aprender. Yo estoy convencido que algún día un truco tengo que aprender. Pero por supuesto, bueno, te puedo ir a la charla y voy a enseñar algunos básicos. ¿Vas a enseñar trucos? Sí, algunos jueguitos muy sencillos. ¿Lo puedo meter en mi show después? Tal cual, ¿sí? Sí, sí, tal cual. Voy a hacer algo porque laburamos juntos. Ya veo que después te estropeo el show tuyo y se complica. Che, buenísimo. Contame un poco entonces, ¿qué es lo que necesita la gente para anotarse? Para anotarse, ir, anotarse, decir que quieren aprender un poco del arte del ilusionismo, de la magia, como entretenimiento, por supuesto. Muchas veces, mucha gente piensa que la magia tiene algo raro, algo oscuro. Turbio, claro. Sí, pero no, en este caso no es ni magia blanca, esto es ilusionismo, que si lo buscan en el diccionario, define tal cual lo que es este arte. Con un mazo de cartas, con algo que tenés en el cajón ahí escondido, se puede hacer maravilla, una baraja. Con monedas, con billete, con cualquier cosa. Sí, yo recomiendo a la gente que no le den billete a Ariel porque se pone complicado el tema. He visto mucha gente sufrir muchísimo. El último momento. Muchísimo. Che, y vos, más allá de tu laburo de ilusionista y de hecho, yo te he visto en el Festival de Magia del año pasado en el San Pacífico, has hecho trucos grandes, bien visuales, digo, con equipo, con un montón claro, de cosas. Claro, eso se le llama un aparataje de magia. Así, genial. Las grandes ilusiones. Pero también te especializás en laburar con pibes, cosa que yo no entiendo. Yo a los pibes, o sea, los adoro de a uno, pero cuando son una banda y encima están pasados de azúcar porque en los cumpleaños comen como mucha golosina y mucha cosa, claro. Y los tenés que sentar con las manos a los costados y hacer pasar de a uno, digo, ¿cómo se maneja eso? Eso es magia. Eso es magia. ¿Me podés explicar? Yo magia. Tengo una sola y a veces no sé cómo hacer para que se quede sentada un rato. Sacale el azúcar. Digo, le saco el azúcar, sí, ¿no? Pero digo, es un doble laburo trabajar con los chicos. Es un trabajito, sí. Sí, es un trabajito que lo fui aprendiendo a prueba y error. A veces tengo recuerdos de mis comienzos y... Pero pasa que los niños de hace 20 años atrás eran otros niños. ¿Hace 20 años que arrancaste? ¿Cuántos años tenés? ¿150? 41. 41 tenés. Y hace 25 que estoy con esto casi. 24. 24 y hay meses. Mirá. Sí, el otro día encontré justo también una agenda donde empezaba a anotar mis primeros cumpleaños allá por el 95. 96. Qué lindo. Y bueno, nada, los chicos eran otros chicos. Si bien había indios como siempre hubo, pero hoy los pibes están recontracelerados todo el tiempo y el tema de la compu y de eso, como que están... Claro, están muy acelerados por el tema de la compu, la tecnología. Sí, pero digo, la cabeza como mucho más rápido. Lo que por ahí a nosotros cuando éramos pibes nos quedábamos hipnotizados viendo algo y los pibes están a 2000 y te quieren adivinar el truco con 6 años. Sí, hay cosas que ya ponen ni le asombran. Y es más, muchas veces he probado, yo la mayoría de las rutinas de adultos las pruebo con chicos. Porque son más rápidos que los grandes, porque vienen de otra generación. Entonces, si pasa la prueba de los chicos, los grandes ya está. En dos pancitos. Sabes que funciona. Ya está, en dos pancitos. Sí, mirá funciona. Qué lindo eso. Sí, sí, vienen muy acelerado y mi prueba es esa. Sí, en las charlas, conferencias que doy en Buenos Aires a los magos y eso, les comento eso, que prueben con los chicos. Porque en nuestra generación tenemos el niño interno de hace 20 años atrás. Bueno, sí. 40 años atrás. Que lo veíamos de otra manera. Ahora los chicos lo ven de otra manera. Entonces, si pasás la prueba con ellos, ya los grandes es otra cosa. Está en el bolsillo. Sí, ya está. Che, bueno, entonces, jueves 13 a las 7 y media de la tarde, entrada libre y gratuita. Exactamente. ¿Eh? Ahí a comer unas crepas, a ver espectacular. La onda, sí, y los panini también. Ir a ver, a meterse en este mundo de la magia para ver qué está al alcance de todos. Exactamente, aparte voy a contar algunas anécdotas de la magia, de dónde se aplicaron y tuvo resultado, que incluso se puede aplicar en la vida cotidiana de cada uno. Yo si me explica cómo pagar los impuestos, por ejemplo, capaz que con eso te llenás de guita, te digo, si conseguís un truco para que no duela. No, eso ya no, pero... Sí, Ariel, bueno, nos vamos a ver el jueves. Yo el jueves que viene voy a estar porque quiero aprender magia. Bien. Así me sirve después para hacer alguna gira por ahí. Perfecto. El mago que no hace magia. El estandamago. Estandamago, qué buen nombre. Che, Ariel, querido, mil gracias por haber venido. Y bueno, no, y nos vemos. ¿Tenés alguna fecha o algo prontamente? No, todo particular. Todo nada, privado. Nada. Bueno, listo, sí. Ya armaremos algo. Obvio. Ahí estamos. Ariel Domínguez, si quieren meterse en esto del mundo de la magia, una intro para ver de qué se trata. Perdón, que pueden ir viendo info en @, ya me olvidé, Mago Ariel Tandil. Mago Ariel Tandil. Instagram o Facebook, cualquiera de los dos tiene el mismo nombre. Ahí estamos, le unificamos el nombre. Sí. Vamos, todavía. Y le hicimos logo. Está, hace 14 años que le vengo diciendo y ya está. Ahora ya puse todo uno, pude encontrarle el método. Ahí está, repetímelo. Mago Ariel Tandil. Ahí está. Aparezco en Instagram y en Facebook. Bien, buenísimo. Ahí tienen más información y si no, se van a las crepas o lo buscan en Facebook y ahí se pueden anotar para esta charla que tiene capacidad como para 70 personas. Así que no cuelguen, háganlo lo antes posible.